¿Qué es la magia? La magia sucede cuando los excesos de la imaginación dominan sobre lo cuantificable, sobre lo racional. Sucede cuando se nos permite entregarnos a la ilógica e incomprensibilidad de la vida misma, aquello que podríamos llamar esotéricamente destino o fe, a aquello que no podemos explicar con métodos empíricos, cuantificables y taxonómicos, que restan la fluidez de aquello que hace el vivir algo misterioso, creativo y simbólico. Para el hombre posmoderno urbano y occidental, la magia es un término que existe solamente en el entretenimiento y en bocas de admiradores ocultistas, fantasiosos e infantiles. Vivimos en ciudades geométricas e inorgánicas, donde se erigen estructuras que condicionan nuestro comportamiento hacia el consumo y la productividad. Cada aspecto de nuestra vida está cuantificado, desde la cantidad de agua que bebemos, cuántos pasos damos, cuánto tiempo invertimos en el trabajo o en el ocio, cuánto dinero ganamos y cuánto podemos gastar. Esta ansiedad por mesurar todo es el legado del impulso moderno por la búsqueda de la certidumbre a través del conocimiento racional. El ser humano ignora, a pesar de toda prueba, que la razón no es una habilidad exclusiva de nuestra especie. Sin embargo, es el argumento bajo el cual el humano se instauró a sí mismo en la cuesta de una jerarquía piramidal que determina la dominancia del hombre por encima de toda otra forma de vida. Sostenemos esta ideología colectivamente a través de la ciencia, religiones patriarcales, monoteístas y modelos económicos incapaces de reconocer lo que afrontamos todos cada día a través de nuestros sentidos. Sabemos intuitivamente que vivir es más de lo que el razonamiento nos presenta. Sin embargo, estamos condicionados a oprimir este conocimiento y lo equiparamos con debilidad, absurdidad e ingenuidad. ¿Pero siempre fue así? En el siglo XVI, el estudio Aldrovandi era considerado el más exquisito esfuerzo por representar el Edén de Dios en la Tierra. Ulisse Aldrovandi llevó a cabo un estudio naturalista en la Universidad de Bolonia, con el que buscaba clasificar rigurosamente a la naturaleza en un todo comprensible. Sus enciclopedias taxonómicas incluyen 13 tomos sobre aves, insectos, serpientes y otras especies. Otro de estos tomos lo dedicó a una especie sorprendente que provocó que los líderes de la misión científica de la Ilustración suprimieran el método de Aldrovandi y su legado. El Monstrorum Historia, publicado en 1642, contiene una clasificación de monstruos. Monstruos mitológicos como centauros o el monstruo de Cracovia, monstruosidades morfológicas u otras representaciones de monstruosidades, provenientes de fábulas y leyendas, personificadas en 98 ilustraciones a través de sus páginas. Para Aldrovandi y sus contemporáneos y predecesores, los límites entre lo percibible y lo imaginable no existían. Los monstruos encarnaban lo desconocido, el miedo y lo inefable, y eran tan reales como cualquier otra especie que volaba o se arrastraba frente a sus ojos. En la era de la instauración del método científico, los monstruos, que exponían el poder de la imaginación humana, eran considerados un síntoma de puerilidad, de debilidad o desviación mental y de carencia de razón. A los ojos de la ciencia, una disciplina emergente pero poderosa, los monstruos o cualquier otro ser mágico sin sustento racional debía ser erradicado. Dentro de la abadía de Montserrat, en la cima de las montañas a las afueras de Barcelona, tuve un encuentro mágico e inesperado. Las iglesias me remontan a la formación católica de mi infancia, que más que inspirarme consuelo o fe, me provocaban temor y enajenación a lo divino. Hasta hoy, sus santuarios me hacen confrontar el miedo a la oscuridad y al silencio reverberante del eco de sus naves y criptas. En lugar de sentir empatía y caridad por las imágenes de santos y ángeles heridos, sentía y siento repugnancia y escepticismo. Me recuerdan a una parte de mi existencia humana que es miserable e indefensa, sin poder u autonomía, con todo el peso de la divinidad, la historia y el universo sobre mis hombros. Es con esa sensación que entro a cada iglesia o catedral que visito, incluyendo la abadía de Montserrat. Pero esta vez, sorprendentemente, un suceso inesperado me erizó la piel. No fueron las oraciones o las melodías lo que me conmovieron. Fue la voz colectiva de los monjes, la acción misma de compartir un momento de entrega del cuerpo a lo celeste. Un momento de fusión entre el órgano y la garganta, y la especulación de vivir colectivamente un momento divino. Caminando por el barrio de las Letras en el centro de Madrid, me encontré una librería donde vendían libros a base de donación. En una de las cientas de pilas, me encontré un libro simplemente llamado El Tarot, con una cubierta rojiza y el retrato de quien parece ser una persona andrógina, visible solamente desde la nariz a la cabeza, con el cabello cubierto con un turbante rosado, rodeado de una serpiente verde con la lengua de fuera. En el centro de la imagen, frente al turbante, hay cuatro cartas, una detrás de otra. No abrí el libro. De hecho, tampoco leí la descripción en la contracara. Sin embargo, lo compré y me lo llevé a casa, donde quedó parcialmente olvidado encima de una mesa en la sala. La figura de la portada me acechaba con su mirada preguntándome: ¿por qué te he capturado? Inevitablemente comencé a asociar el libro con Adri, a quien conozco desde que éramos niñas. Su hermana Pau y yo somos amigas desde la secundaria y vivíamos a 2 cuadras de distancia. Crecimos en los límites de la ciudad, que a pesar de ser una de las más grandes del mundo, para nosotros estaba reducida a los límites de la colonia y de las colonias vecinas. Las fronteras de la Ciudad de México son líquidas. Los barrios crecen o colapsan constantemente. Los límites de un lugar se difuminan de tal manera que es imposible diferenciar el principio del fin. A pesar de esta liquidez, la sociedad está restringida a encajar en roles muy rígidos, determinados por raza, clase y género. En la historia de Adri y en la mía encuentro un paralelismo. Las dos intentamos encontrar nuestro lugar en el mundo, siguiendo lo que se esperaba de nosotros, pero para ninguna de las dos fue suficiente. Después de haber pasado un par de años en el extranjero estudiando una maestría, Adri cuenta que al regresar a casa de sus papás en la Ciudad de México, se sentía perdida. Tenía muchas expectativas y muchas cosas de su pasado sin resolver. A través de una terapeuta que mi mamá y la suya conocían, Adri encontró una terapia junguiana holística donde se le introdujo al mundo del tarot. Cada sesión se abría con la lectura de una carta, y Adri inmediatamente sintió que había encontrado un método muy acertado para conocer lo que pasaba dentro de ella. Esta terapia le abrió las puertas a un método de autoconocimiento, apartado de lo racional, un método que le permitía conectar con su espiritualidad y con sus sueños, que le permitía conectar con un simbolismo que le hablaba de una manera muy acertada, aunque no sabía por qué. Apasionada y en medio de la pandemia, se adentró de lleno al tarot, aprendiendo todo lo que podía de libros y cursos, desde un ángulo artístico surreal, pero también esotérico, mágico y ocultista. Bueno, yo soy Adriana Ochoa. Vivo en Chacagua, en la costa de Oaxaca, desde hace casi 2 años. Me mudé para acá porque quería estar más en contacto con la naturaleza, porque aprendo mucho de ella y aprendo mucho de mí misma estando inmersa en la naturaleza y me apasiona mucho también conocer diferentes realidades y perspectivas de vida. Siempre he tenido mucha curiosidad por salir de lo que yo conozco y de lo que es conocido para mí, y también de las cosas que me producen como una sensación de misterio y que pueda conectar con una parte mía que es más inconsciente. Y también por eso conecté mucho con el tarot y lo he aprendido a utilizar como una herramienta desde hace 3 años. Chacagua es uno de los pocos lugares a los que puedo llamar mágico sin sentir que caigo en hipérboles. Es un lugar lleno de contradicciones. Es una isla que no es una isla. Se siente cerca, pero apartada al mismo tiempo. Es un lugar de naturaleza idílica, pero conflictos sociales sigilosos y prudentes. Su gente vive en un constante límite entre la gracia de la naturaleza y la precariedad en la que esta misma los encierra. Chacagua es un estrecho de palmas que conecta el mar y las montañas. Es una tierra entre aguas, la dulce de la laguna que baña y refresca, y la salada en la que las olas acechan e intimidan. En Chacagua, la dualidad se manifiesta tanto como se discute en el tarot, y hacen de esta un fenómeno perfectamente visible. Durante ciertas temporadas, el agua de la laguna es clara y cristalina. Al límite de la temporada, un movimiento brusco revuelve el suelo, y en cuestión de segundos transforma el agua antes celeste en un color marrón sospechoso. El cielo y la tierra se debaten entre unidad y dualidad. Al atardecer, al cabo de unos segundos tras ponerse el sol, las estrellas se extienden sobre la tierra y aparecen a unos centímetros de distancia de las palmas de las manos. Al caminar en la oscuridad, un túnel de luz se forma frente a uno, como si el cielo se extendiera sobre el camino. Sí. Y era como, bueno, a ver, pero yo no sabía lo del tarot, ¿no? O sea, sí. también era la astrología. Y yo dije, bueno, también de astrología sí sé un poquito, sí, también veo, o sea, me guío mucho a través de la astrología, pero tampoco sabía tanto, ¿no? Sí. En ese momento, sí. Y en la movida así de tarot, astrología y eso, o sea, ¿qué es lo que ves tú de beneficios para la gente que tanto la estudia como también la toma, ¿sabes? O sea, ¿qué es lo que está creando eso? Sí, pues creo que es una gran herramienta de autoexploración. O sea, no solo de entenderte, pero de mucha aceptación también, como encontrar, sí, encontrarle un sentido también a las cosas y también un sentir. O sea, a través del tarot también he podido sanar como muchas emociones, ¿no? Al aceptar que eso es lo que está, o sea, que eso es lo que estoy sintiendo y enfrentarme a eso a través de un espejo y trabajarlo de la forma en que yo pueda trabajarlo, ¿no? Sí. Entonces creo que es eso, es como una herramienta de descubrirte y aceptar que eso es lo que te está pasando y transformarlo de alguna manera. Como, sí, al tomar conciencia de ti mismo, buscas esta libertad, ¿no? O sea, actuar realmente como desde esta libertad de hacer consciente, o sea, de que vas a tomar decisiones conscientes, ¿no? O sea, dentro de este mundo de posibilidades y de también saber que existe todo este lado inconsciente y que así es, o sea, también esa aceptación que vivimos en esta dualidad y que, o sea, así es. A veces uno está arriba, a veces abajo, así. Y así colectivamente también, o sea, te da esta soberanía sobre ti mismo, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante ahorita porque, o sea, porque sí creo que esa es la expansión también de la conciencia, o sea, como... Creo que de empatía, porque, por ejemplo, como que siento que la gente que no está como claramente dañada, vamos con una bandera de que no, o sea, yo soy luz y perfección y... Sí, igual a veces no la paso tan bien, pero todo está ok. Y te das cuenta que no, que también traes tú un chorro de sombras y que justo como, sí, igual sí traes mucha luz, pero la luz que traes también conlleva sombras. Entonces como que siento que te da mucha empatía que igual y la otra persona que está pasando por una sombra y está externalizando tu sombra, su sombra, decir como de, ah, bueno, está pasando por algo, ¿no? En vez de nada más juzgarlo y decir como está, o catalogarlo de cierta forma, te das cuenta que un poco, o sea, si eres suficientemente valiente y si eres suficientemente como pues sí, ajá, y si haces también tú tu propia exploración, vas a pasar por algo parecido. Sí. Entonces, sí, y es este también, o sea, cuando reconoces la dualidad, también reconoces esta unidad, ¿no? Como de decir, yo, o sea, veo esta dualidad desde mi ser, pero al final, o sea, no hay una separación entre lo que está pasando, ¿no? O sea, estamos, o sea, todo parte de un origen y esa unidad. Entonces, todo es relacional también en ese sentido, pero es esta parte paradójica también de las cosas, ¿no? Pero que el origen al final es una unión, entonces también te lleva a esta empatía porque dices, bueno, yo lo mejor que puedo hacer es yo estar bien, ¿no? O sea, yo conocerme y saber cómo yo me puedo dar como esta lo que para mí es valioso, ¿no? Y también saber que al final mis propios actos van a repercutir en el otro, o sea, todo el tiempo, o sea, porque no hay esta separación, ¿no? Y también eso te lleva a esta conexión, ¿no? Como que sí, porque es eso, como, o sea, creo que lo importante de tener estas herramientas es también como justo lo que tú dices, estar en contacto con el hecho de que no somos individuos, ¿sabes? Ajá. O sea, todos somos parte de un cuerpo enorme. Exacto. Y trabajar como tu bienestar es el principio para que los demás también puedan sentirse bien contigo y, sí, y por ende también estar bien consigo mismos. Exacto. O así lo veo, sí, yo. Sí, sí, sí, uh-huh, sí, totalmente de acuerdo. Uh-huh. Sí. Sí, sí, pero también eso también es algo que me gusta mucho del tarot y de estas prácticas y de esta, por ejemplo, terapia más holística, que es la aceptación a la magia, o sea, a lo desconocido, ¿no? Que realmente sí, no vas a encontrar, o sea, la explicación a todo, y que eso es así, ¿no? Como uh-huh, tal cual. Sí, sí. Es que justo es eso, yo creo que a lo que va mi interés en esto, que, uh-huh, o sea, en el mundo hay mucha magia, uh-huh, pero vamos con los ojos cerrados por el mundo, uh-huh, porque vivimos en un sistema que no nos permite realmente ver nuestra existencia como algo, uh-huh, mágico. Sí. Y creo que eso se ha suprimido mucho, o sea, desde la Edad Media hasta ahora, uh-huh, por lo menos en la historia occidental, uh-huh, se nos ha forzado a ver la vida como algo muy científico, como, sí, que tenemos un propósito para ser productivos, ¿no? Sí. Y, o sea, puede haber mucha crítica en contra de la magia, pero siempre viene de eso racional, de que la magia no es racional y por, uh-huh, lo tanto no es válida, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero sí, todas estas prácticas que introducen la magia en tu vida diaria, uh-huh, o de justo eso, de aceptación de que, uh-huh, no hay explicación a veces por las cosas, sí, pues sí te abre otra forma de vivir, ¿sabes? Sí. Y de entender tu día a día. Exacto. Sí. Exacto. Y yo creo que también, pues no sé de dónde venga, seguro que hay teorías así como de mil lados, porque a mí me acechaba muchísimo la pregunta como, ¿en qué momento se convirtió todo tan así racional y masculino y como... Yo lo relaciono mucho con el arquetipo del emperador, pero en su sombra, ¿no? O sea, como autoritario, racional, o sea, como esta parte más así, ¿no? Como de súper lógico todo, al borde de que hay cosas, o sea, que ese es el tema, ¿no? Que ni, ya no tendríamos que estar explicando, o sea, hay temas que no necesitan de tanta explicación, y que a huevo le queremos encontrar esa explicación, ¿no? Mm. Como, o una parte de razonamiento, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, esto, o sea, antes de venir a Chacagua, yo estaba trabajando en la embajada en un programa de cambio climático, ¿no? Y era como que a fuerza todo, y bueno, además de eso, también toda mi carrera y todo, era como todo es hiperracionalizado, o sea, todo el sistema económico es basado, o sea, en una premisa errónea. En una premisa de que el ser humano es racional, o sea, que toma decisiones racionales. Es como y hay una realidad colectiva basado en eso, o sea, en esa aceptación, que al final sí es una opresión a lo irracional, y eso al final es una opresión a la emoción, a la intuición, al sentimiento, cosas que tienen que ver más con lo femenino. Claro. Y es como, güey, tomamos decisiones, o sea, toda nuestra estructura y organización está a partir de eso. Y al punto que estamos observando cosas que pasan a nuestro alrededor y tenemos que hacer estudios para saber cómo solucionarlo, ¿no? Y es como, pero está pasando. O sea, no tenemos que darle una explicación, o sea, como que, pero a la vez sí, o sea, sí sirve para entenderlo, ¿no? Pero creo que es este balance, es como, bueno, sí, sí nos sirve hacernos estos cuestionamientos como más racionales de querer entenderlo, ¿no? Pero también es como una aceptación que no es lo único que hay dentro de nosotros, está este hipermentalismo, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es justo la intuición, ¿no? Sí. O sea, que es como la habilidad más femenina que, o sea, uh-huh. que puedo yo pensar como... Uh-huh. Es algo como de obviedad, ¿no? Sí. O sea, si algo no está funcionando, no necesito... O sea, solo necesito observarlo sí. y realmente sentirlo. Sentirlo. Es que así es el lenguaje, por ejemplo, de la intuición, ¿no? Que dices... Tuve una experiencia física, corporal, una sensación. Y es una sensación de armonía. O sea, tampoco conlleva un bien o mal o un cuestionamiento como moral. Es simplemente como una aceptación plena de esto. Sí, totalmente. Sí. Sí. El tema también que veo que se vuelve una discusión también en vez de un accionar de otras formas. O sea, como que si también se queda en lo racional, que pierdes espacio para lo otro, para poner atención en un sentir, por ejemplo, ¿no? O en un saber que también todo esto es una, o sea, es nuestra cotidianidad, es una cosa práctica de todos los días. O sea, no solamente lo vamos a encontrar desde un lado de nuestra vida, ¿no? O sea, es algo holístico. Pero sí, o sea, sí veo en mí que cambiarme ese chip a tener un pensamiento más mágico es un trabajal. O sea, sí, obvio. Es un trabajal, es muy lindo, ¿no? Sí, o sea, es ponerte en una situación muy vulnerable, porque sí es también ir perdiendo este ego que te hace sentir... Que también es esta parte racional, que a veces a veces como que el lenguaje es difícil, ¿no? Porque ahora que lo digo es como también no solo es el racional, es como actuar desde este ego también. Uh-huh. O sea, es actuar desde el ego, pues. Que todo el tiempo estás buscando seguridad y lo racional, o sea, encontrar explicaciones a veces te hace sentir seguro, ¿no? Es que justo porque la magia te lleva a lo desconocido. Exacto. Y eso al ego pues no le gusta. No. Le quieres sentir este control, ¿no? Y también actúa mucho desde la sobrevivencia, que la magia trasciende la sobrevivencia, ¿sabes? Porque es este confiar. Entonces es más bien en el tarot sería el saberte mago, porque confías en tu poder divino, ¿no? O sea, confías en que tú eres parte de esta magia del universo. Tú eres mágico. Sí. Lo eres, es como sí, sí. Apreciación de tu vida, ¿no? Y de tu poder. Entonces es también así como una tremenda responsabilidad, pero también, o sea, es muy bonito. Es muy bonito también. Sí, es que esa es la cuestión, ¿no? Como que lo que te va a dar esa expansión es el equilibrio de las dos cosas. O sea, el equilibrio de esta parte femenina y el equilibrio de esta parte masculina. El encontrar un poco de armonía entre esa dualidad, ¿no? Entre el inconsciente y lo consciente. Entre tu ego y tu espíritu. Sí. Porque también, o sea, eso es también la aceptación de la dualidad, ¿no? O sea, vives en una realidad terrenal y de la dualidad, que también todo se trabaja a través de como de estos opuestos, ¿no? Mm. O sea, que se puede ver como en estas leyes de tanto de correspondencia, o sea, que uno corresponde al otro, polaridad, que todo es así como que va oscilando entre dos puntos, o sea, como que eso también es dualidad, ¿no? Mm. Y la dualidad interior, que es también la parte masculina y femenina. La parte de sí, como de, o sea, también de nuestra parte espiritual y material, o sea, como esa parte también. O sea, todo está dividido en estos polos opuestos. Exacto. Sí. Entre yo y el otro, o sea, como que sí. Todo. Todo es una dualidad. Literal. Sí. Ok, supi. Sí, va. Muy bien, Adri. Ay, sí, gracias. Qué chido, qué divertido. Sí. ¿Cómo están? Después de esta charla y la lectura de cartas, me quedé con muchas preguntas sobre la dualidad y la problemática que esta manifiesta. Me quedo también con una práctica para aprender a habitar con comodidad un estado de contradicción y también una excusa para pasar más tiempo hablando de aquellos aspectos femeninos del saber que se nos ha socializado a suprimir, nuestras emociones y deseos. Muchísimas gracias a Adri por introducirme a la magia del tarot. Menos mal que me tomé, o sea, al toque me tomé ese paracetamol y te hizo paro. Pero dije, ay no mames, porque aparte fue como...